Son las 4:30 de la tarde. Buenas tardes de nuevo a los oyentes que siguen con nosotros en esta tarde y, por supuesto, a los que se suman a la hora del cafelito en la sintonía de Radio Brick. Un cafelito que vuelve después de la semana pasada en la que, y bueno, pues como norma que se toma por parte del Consejo Rector de Radio Brick, en tiempo de campaña suspendemos los programas de opinión y de política local en la radio, y ya una vez que ya ha pasado la jornada de ayer, la del 10N, retomamos la programación habitual y hoy hablamos en este 11N del resultado electoral que los comicios de ayer domingo arrojaban en nuestro país. Vamos a hablar de los datos a nivel nacional, pero también, sobre todo, vamos a hablar de, bueno, pues cómo han votado los ubriqueños, que han votado en nuestra localidad en estos comicios generales nuestros paisanos, los ubriqueños. De ello vamos a hablar con Pepe Montel, de Ciudadanos. Buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. Con Jorge Chacón, del Partido Socialista. Buenas tardes. Okay. Y con Pepe González, de Andalucía por Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Parece que, en definitiva, el resultado era esperado. Las encuestas se han aproximado, algunas de ellas se han aproximado al resultado definitivo, pero yo creo que quien más y quien menos, todas las fuerzas políticas, anoche, después del escrutinio, se llevaron una sorpresa. Yo creo que todos los que se presentaron a los comicios de ayer, se sorprendieron. La repetición electoral parece ser que ha complicado a priori la formación de un gobierno, a no ser que ya de una vez por todas y a tenor de los resultados y de que esto ya era una segunda vuelta, pues ya se pongan los pilas nuestros dirigentes y formen gobierno. Pero después de los resultados de ayer, pues a priori, como digo, parece que la cosa se va a complicar un poquito más. El Partido Socialista cae 3 escaños, de 123 pasa a 120. El Partido Popular remonta, sube en 22 diputados, pasa de tener 66 a 88. La tercera fuerza política más votada en España ha sido Vox, que, bueno, pues de los 24 que consiguió en abril, da el sorpaso y se coloca como tercera fuerza política en España. Sube 28 escaños y se coloca con 52 dentro del arco parlamentario. También se deja en esta segunda vuelta, en esta segunda ronda de elecciones, se deja escaños en el camino el partido de Pablo Iglesias, Unidas Podemos, que pierde 7 parlamentarios, y sin duda el gran batacazo ayer lo sufrió Albert Rivera, que por cierto ha presentado la dimisión esta mañana, renuncia también a la vida política, con una sangría de votos y con una sangría de escaños que lo colocan por debajo incluso de Esquerra Republicana, con esa pérdida de 47 parlamentarios, de 57 diputados, pasa a una cifra, bueno, pues prácticamente que casi que le da para formar grupo parlamentario, 10 nada más. Comenzamos contigo, Pepe. Si quieres hacer una valoración en general lo que han sido las elecciones, luego también, si quieren, nos centramos en ese debacle que ha tenido el partido de Albert Rivera. Buenas tardes. Supuesto, por supuesto. Bueno, a nivel general, pues un poco lo has dicho tú. Esto parece ser que está mucho peor que estaba. No ha solucionado para nada esta convocatoria electoral para solucionar y evitar el bloqueo. Es más, estamos, como he dicho, peor que antes. Es un desastre estratégico del Partido Socialista, me da a mí. Creo que no sé por dónde le habían dicho a Pedro Sánchez, o al Pedro Sánchez mismo, que esto iría mejor si se convocaba unas elecciones, y no solo a ellos particularmente les ha ido un poco peor, a nosotros bastante peor, por supuesto, pero que ha puesto de manifiesto que ha encumbrado a, bueno, una fuerza que tan denostada como Vox, que estas elecciones pues lo han encumbrado. Ya hablaremos un poquito más. Por cierto, que he olvidado comentar que el Partido Popular también está invitado a esta mesa, y hoy también hemos invitado a esta formación política que acuda al cafelito, y siguen diciendo que no tienen representación de momento para cubrir este hueco en el cafelito, pero su invitación sigue en pie, y hoy sí que particularmente podemos echar de menos, porque nos gustaría escuchar todos los comentarios. Jorge, Pedro Sánchez, el Partido Socialista, al menos ha salvado los muebles. Las encuestas le daban un porcentaje mayor de voto, al final ha perdido 3 escaños, pero esa sangría no ha sido tanta como algunos también vaticinaban, ¿no? Sí, es que el problema de todo esto es el resultado final. Las encuestas, hemos dicho ya montones de veces aquí, que no dejan de ser pulsiones de opinión en función a una serie de circunstancias o de momentos que se producen. Es verdad que hace un mes parecía que el PSOE iba a estar más que sobrado y desde entonces no hizo nada más que bajar en los sondeos de las encuestas. Es verdad también que en los últimos días alguien ya dejaba al PSOE casi, vamos, no sé, casi en 100 o por debajo del 100 y bueno, entonces se salvan los muebles. Pero es que no es una cuestión de salvamuebles, es una cuestión, se supone que si tú eres el que promueves unas elecciones, aunque estés motivado porque no hay acuerdo con el resto de los partidos, tienes que tener unas consistencias y una ¿no? y unos cimientos suficientemente asentados para poder enfrentarte a ella. Lo que ha pasado, si miramos de abril aquí, es perder un poco más de fuerza. Ha dejado el arco parlamentario todavía más desdibujado y como tú has dicho, una cosa es que tengan la obligación de formar gobierno y otra cosa es a ver quién es el que de verdad va a decir... Esto que todo el mundo se pega el golpe en el pecho de por España, por la patria, por cuestión de Estado, a ver cuántos son capaces de darse ese golpe en el pecho y de ese pasito para atrás para esa cuestión de Estado, ¿no? Que es conformar gobierno. He roto un poquito el orden de intervención, luego lo retomamos, pero Pepe, Andalucía por sigue también, recordemos que se ha presentado a estas elecciones, pero no ha conseguido representación. A grosso modo, un resumen de lo que fue la jornada electoral y los resultados también de tu grupo, que luego analizaremos también los votos que ha cosechado en Ubrique. Bueno, a nivel de Andalucía, la verdad es que desconozco los votos que ha podido sacar Andalucía por sí. Solamente en Ubrique sé que ha sacado 76 votos sin hacer campaña, porque ni hemos puesto cartelería ni hemos hecho ningún tipo de campaña, y hemos sacado pues un voto más de los que sacamos en abril, que fueron 75. Yo muchas veces se lo digo a los compañeros, yo lo he dicho muchas veces en el comité, digo, señores, es que nos pensamos que llenar Ubrique de carteles, eso va a dar votos. Y bueno, ahí está la prueba. Sin poner carteles hemos tenido un voto más. O sea que la cartelería, la gente pasa de cartelería. Los votos hay que ganarlos de otra manera, ¿eh? Y sobre todo si se está gobernando mucho más y si se está incluso en oposición también. Hay que ganarlos durante los 4 años que dure la legislatura, no con la cartelería. A nivel general, pues bueno, yo estoy muy de acuerdo en lo que dice este titular que dice, que veo aquí del Diario de Cádiz, que dice: Pedro Sánchez no rompe el bloqueo y encumbra a Vox. Porque yo sí creo que Pedro Sánchez le ha dado votos a ganar a Vox con sus acciones, sobre todo con haber sacado a Franco, que allí podía estar tranquilo, hombre, que eso no daba votos. Y mira lo que ha hecho, pues... despertar las conciencias de esta gente de extrema derecha y los han puesto en 52. Hablaremos también del auge de Vox también a nivel nacional, no solamente en Ubrique, porque también vamos a analizar las cifras de Ubrique, como he dicho, donde Vox también ha tenido un repunte especial. Lo que sí estaba claro, y ya abrimos debate, es que estas elecciones, se habían convocado estas elecciones precisamente para sacar a España de ese bloqueo político en el que nos encontrábamos desde los comicios de abril, pero parece, como he dicho anteriormente, que el terreno de juego se ha embarrado mucho más después de estas elecciones, ¿no? Porque si antes Pedro Sánchez, que era quien estaba llamado a formar gobierno, imagino que también lo estará ahora por ser la fuerza más votada, con el auge no solamente de la derecha, que aunque se ha fragmentado, prácticamente ha empatado en número de votos con las fuerzas de la izquierda, sino también el auge del nacionalismo, que eso también puede ser un hándicap para que Pedro Sánchez tire quizás de Cataluña, sobre todo, para formar gobierno, ¿no? De acuerdo, Frank, correcto tu análisis. Estas elecciones se han, por desgracia, no se ha hablado nada de propuestas de qué se haría, sino todo ha sido en clave territorial. O en un, no sé, alto porcentaje ha sido siempre territorios, Cataluña, los independentistas, los nacionalistas. Se habla muy muy poco de programa. Y ahí tenemos un poco el resultado, ¿no? Las fuerzas nacionalistas e independentistas con un récord histórico en representación en el Congreso de los Diputados de España, ¿no?, en Madrid, uh-huh, como nunca lo ha tenido, con la inclusión de la CUP, no se nos olvide el discurso que tiene, no es nada moderado, que todos lo conocemos, con la BNG, que ha vuelto a tener un representante, y me hace mucha gracia el no es la expresión quizás, ¿no?, pero es curioso lo de Teruel existe. Él pone de patente que, bueno, las fuerzas que han gobernado en nuestro país se han olvidado totalmente de ellos, hasta que ellos han resurgido de sus cenizas, valga la expresión, y han formado su partido político y ha tenido un apoyo magnífico en su territorio. Más allá de conseguir ese consenso, ese intentar abrazar al resto de los partidos políticos, estas elecciones totalmente irresponsables, que me recuerda, y termino, Fran, me recuerda al experimento que hizo James Cameron con el Reino Unido, con el Brexit, totalmente me recuerda a eso. No os preocupéis, este referéndum va a ser para unir más el país, para ver el voto del país que quieres, pues ahí tienes, ¿no? Pues Unidas, lo mismo ha pasado hoy. Unidas Podemos, que ha perdido 7 parlamentarios en estos segundos comicios, esta mañana ha dicho claramente que las condiciones para pactar con Pedro Sánchez, coalición con 6 o 7 ministerios y un sillón para él, ¿no? Y dos huevos duros más. ¿Crees que huevos duros más también le puede poner? Ya terminamos de cuadrar el circo. ¿Crees, Jorge, que la pérdida de 3, la pérdida, que tampoco es una pérdida muy significativa, de 3 escaños del Partido Socialista, va a hacer que se reblandezcan las condiciones de Pedro Sánchez? Eso me parece que es una irresponsabilidad como la copa de un pino. El plantea, o sea, esto es decir, vamos a seguir bloqueando. Perfecto. Ya cada uno, mira, esto, la madurez de los ciudadanos se demuestra votando. Yo no voy a decir nunca que los ciudadanos se han equivocado con lo que han votado en un sentido o en otro. Que a mí me sorprenda, sí. Pero también me pregunto qué se ha estado haciendo de mal durante estos 40 años para que exista ese germen de votantes de un partido que la mitad de sus propuestas son anticonstitucionales y la otra mitad no las conocemos, que seguro que también lo son. Es así de claro. O sea, las burradas que ha dicho Vox en campaña electoral, refiriéndose a inmigración, a igualdad, a todo lo que ha tocado un poquito que no tenga que ver con la caza o con la pesca, con esta historia, la mitad son anticonstitucionales, así de simple. Y no lo digo yo, lo dicen quien lo tiene que decir. Por eso una cosa es decirlo y otra cosa es si mañana lo van a poner en práctica. Y que eso haya fomentado ese despertar del ardor guerrero, pues es para hacernoslo mirar a todos los españoles. Después pasa otra cosa. Como el PSOE y el PP no se atrevieron a reformar la ley electoral para evitar esos bloqueos de los minoritarios, ahora estamos condenados a padecer lo que está sucediendo. Y no es que se haga en clave territorial o no territorial, sino que la gente sabe sumar. Tú aglutinas votos en una circunscripción electoral y te llevas el diputado. Eso es lo que han hecho los de Teruel, eso es lo que hacen los catalanes siempre, porque tú tienes ahí a RC, que con 300.000 votos tiene 13 diputados, así de simple. ¿Por qué? Porque concentran el voto en una circunscripción, porque la ley se lo permite. Que muchas veces parece como si hubiese una ley diferente para ellos, ¿no? Es la misma ley con la que nos regimos todos los demás. Pero ellos han sabido, los del BNG concentran su voto en su zona, los del PNV concentran. Lo que te quiero decir con esto un poco, que esta es la realidad que tenemos. Lo que pasa es que hasta ahora no se había visto tan patente ni tan latente como el... Es que esto va a despertar más conciencias, como decía antes Pepe, va a despertar más conciencia, va a decir una vez, espérate tú, vamos a pensar un poquito, que yo cuando lleguen las generales, si queremos tener representación en nuestro territorio, vamos a dejarnos de bloque grande, vamos a concentrar el voto aquí y mañana tenemos un diputado aquí. Pues mire usted. También no hay que olvidar, Jorge, no sé si has terminado. No hay que olvidar que en final de mayo, si no recuerdo mal, Ciudadanos presentó que no cabía votarla, ¿no? El intentar que los partidos que no consiguieran un 3% de representación en todo el territorio nacional no tuvieran representación en el Congreso de los Diputados de Madrid. Y como siempre, muy tristemente lo digo, como siempre, los dos grandes partidos, y demás, pues no lo llevaron a votación, no quisieron, no lo entiendo, y ahí tenemos ese resultado. Yo creo que bueno, más allá del no PP, dependía tanto de los más dos, allá del PP, que se ha mejorado tener, y tienes demás. Que tener los tres quintos de la Cámara para cambiar fase de la ley electoral. Tres quintos de la Cámara, ¿no? Ni siquiera se quiso llevar a votación. Que hay muchas veces, lo bueno es que cada uno se quita la careta, ¿no? Y no quisieron ni siquiera quitarte la careta. Y un apunte más. Esa fragmentación que tú has dicho, Jorge, estoy de acuerdo contigo. Y que esa lectura y ese pensamiento de que cada territorio va a mirar por sí mismo, sin mirar en el interés general... una vez más volvemos a, no sé, historias del pasado que dan hasta miedo. Un partido nacional con todo lo que dice, que tú lo has dicho, por esa boca. Y por otro lado, un partido de los pueblos, ¿vale? Que aquí seguramente Pepe pues tendrá algo que decir ahí. Pues no me parece que esa sea la solución para España, ¿no? Uh-huh. Me parece, cuando mínimo, triste. Por cierto, Pepe, antes de que comience, sí. 13.954 votos en Andalucía por sí. Sí. Bueno, ahí vemos una vez más lo injusto de esta ley electoral que tenemos. Jorge ha apuntado algo sobre Esquerra Republicana, por ejemplo, que con 700 y pico mil votos ha sacado 13 parlamentarios o 13 diputados. Cuando Ciudadanos, por ejemplo, con 1.400.000, que es el doble, ha sacado 10. O sea, eso es injusto. Bueno, no es injusto, pero claro, es que son las reglas de juego. Claro, son injustas las reglas de juego. Es que la ley es que claro. Es por circunscripciones y entonces cuando la gente aglutina el voto en una circunscripción, pues se lleva a los diputados. Ciudadanos ha llevado a eso a votación varias veces y tanto PSOE como PP ha votado. Pero que no se puede llevar a votación, Pepe, que eso no se cambia en una votación, que hay que cambiar la ley electoral y hay que reformar la ley electoral. Siempre se ha negado por parte de... Claro, porque a los dos grandes partidos no les ha interesado nunca. Ahí estamos. Los perjudicados una vez más, siempre, es mi palabra aquí, creo que la voy a registrar, ombliguismo, la voy a registrar. Siempre eran los pequeños. Bueno, de todas maneras, yo voy a hacer una reflexión. Vamos a ver, ya parece que es que no conozco a nadie que ponga en práctica un sistema electoral que además le va bien y tenga mucho interés en cambiarlo. Claro. Normalmente quien quiere cambiarlo es el que no le va bien. No, si es comprensible. Pero bueno, estamos ya con el interés general o el interés particular. Es que vaya a parecer, eso se aprobó. Cuando se aprueba la ley electoral, la aprueban todos los partidos. O sea, que vaya a parecer que es que la aprobaron dos escondidos. No, la aprobaron todos los partidos. La ratificaron todos los partidos entonces del arco parlamentario. A todos les pareció genial. Jorge, si yo hasta ahí lo comprendo, claro. Que a mí no me gusta la ley electoral, que yo cambiaría cosas de la ley electoral. De todas maneras, bueno, vamos ahí. Yo, haciendo una reflexión sobre lo que ha ocurrido en general, es que los españoles le han dicho a los dos grandes partidos, que son al PSOE y al PP, que se tienen que poner de acuerdo. Que por qué no va a poder gobernar el PSOE o, si quieres decir, la izquierda con la derecha. O con la Alemania, por ejemplo, ¿no? Claro, es que eso es lo que han dicho los españoles. Yo creo que se debería... Bueno, pero los votantes, no tenemos aquí representación del Partido Popular, pero sí que estamos oyendo en todos los medios que Casado dice que no a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez dice que no a Casado. Vale, bueno, es un matrimonio que no va a llegar... En la celebración en la sede del PSOE, con Iglesias sí, con Casado no, igual que con Rivera no, se dijo en abril, ¿no? Una vez, entonces, ¿qué queréis? Entonces, ¿qué queréis vosotros, votantes? ¿Qué queréis? Lo que queréis es hegemonía del PSOE, que gobierne solo, pero no lo estás viendo que no. Normalmente. No lo estás viendo que no. Normalmente el que se presenta es para gobernar. Lo que digan los militantes. Jorge, a tenor de los resultados y del panorama que se nos presenta ahora, ¿Pedro Sánchez va a bajar el listón de exigencias a un posible socio de gobierno? No me lo ha preguntado, pero yo pienso que... No es que la haya bajado. Yo creo. O debería bajar la Yo exigencia. Creo que todos los partidos tendrán que mirarse para adentro y pensar que no se puede repetir unas terceras elecciones. Porque si escuchamos lo que han dicho todos los líderes desde anoche hasta esta mañana, lo más normal es que dentro de 4 meses haya elecciones otra vez. Tú dices esto y parece una locura, pero si PP dice que con este no, si PSOE dice que con este no, si Podemos dice que me da 8 ministerios, 2 cajas de huevo y no sé cuánto, o no tampoco, si el otro tampoco quiere y no se puede hacer con catalanes ni con vascos, pues ya me dirán ustedes quién pacta con quién. Porque es muy fácil también decirle al PSOE, no se venda usted a los catalanes. Narices, si ningún otro quiere pactar, ¿con quién pacta entonces? Por eso te digo que al final, con lo que hemos escuchado en estas 24 horas, que sepa todo el mundo que tenemos que ir a votar dentro de 4 meses, vamos. Y no estoy yo descubriendo ninguna la pólvora, por eso digo que espero que todo el mundo después, cuando se quiten un poquito los focos, se quiten de delante de los focos, y empiecen a pensar de verdad en este país, a pensar con la cabeza, todos. Bueno, los oyentes que quieran nos pueden enviar sus mensajes a través de WhatsApp, y bueno, pues los iremos leyendo conforme vayan llegando. Nos llega uno de Jesús que dice que piensa que quien tiene que dar un paso atrás es Sánchez, ya que no ha conseguido hacer gobierno y según dice este oyente, está arruinando el país. Claro. Es lo que nos comenta Jesús. Lo que es cierto es que ayer el único que estaba celebrando la noche electoral fue Abascal y lo suyo. El resto de partidos, incluido el Partido Socialista, que fue el ganador de las elecciones, fiesta muy moderada. Es que me imagino, Frank, que las expectativas se las marca cada uno. Indudablemente el PSOE se presenta a las elecciones para mejorar los resultados. Y no los mejoró. Claro, no se puede negar que ha ganado las elecciones. A ver si también ganar las elecciones va a ser malo. Pero no era el resultado que quería el PSOE. Me pareció ficticio lo de Casado. Hombre, amigo, que estás en 88. Que vienes de 134 y te fuiste a 66. Es que parece que aquí el único que perdió voto ha sido Rivera, nada más así de pronto. Te quiero decir, no hubiese sido lógico que Casado hubiese dimitido al pasar de 134 a 66. Totalmente lógico. Y sin embargo, aquí nadie se cogió. No, hombre, esto es lo más normal del mundo. Que es lo más normal del mundo, chiquillo. O sea, te quiero decir que cada uno pone el listón donde quiere, pero la realidad... Jorge, a lo mejor no estaban celebrando lo que han aumentado, a lo mejor estaban celebrando los 3 que han perdido el PSOE. Pues está muy bien, o sea, mira la ventana ajena y no mira, o sea, no, mira la, ¿cómo se dice? Mira la paja de los ajenos, no es tuyo, vale, pues está muy bien, está claro que cada uno... Bueno, esta mañana, ya ayer, se veía venir, ¿no? Pero como en este país no estamos acostumbrados a dimisiones, a que se retiren los políticos cuando pierden, el caso que tú acabas de poner como ejemplo, Jorge, esta mañana nos ha sorprendido a los españoles que Albert Rivera dijera claramente que se marcha, que deja su escaño, que renuncia a él y que deja incluso la vida política. Si queréis hablamos un poquito de esa hecatombe que ha tenido como resultado el que se marche Rivera con 10 escaños, grupo parlamentario, creo que son 10 parlamentarios, diez, diez, diez, o sea, diputados. Por los pelos tiene un grupo parlamentario Ciudadanos que parecía que incluso podía llegar hace unos meses a gobernar incluso nuestro país, ¿no? Pasa a 10 diputados y da un paso atrás. ¿Deberían de tomar ejemplo el resto de políticos en este sentido? Bueno, no me atreveré yo a decir así directamente lo que tiene que hacer el resto, pero lo que tú dices es cierto, de pasar de 57 a 10, pues un batacazo que no tengo los datos, pero creo que no ha pasado el CDS, ¿no? En años antes, ¿no? Sí, el CDS también pasó, ¿no? Pero ha sido un desastre, esa es la palabra, no hay que ocultarlo. Y ¿cuál ha sido el motivo? ¿Qué pensáis que ha sido el motivo de estos resultados de Ciudadanos? Pues mi idea es la siguiente. A mí me sorprende que ese discurso integrador, ese discurso de igualdad en todos los territorios, ese discurso de que todos los españoles son iguales allá donde vivan y demás, utilizando un lenguaje moderado, un lenguaje centrista, pues se ha cambiado el otro partido, el gran, no sé, beneficiado de estas elecciones, ha utilizado el mismo hilo conductor, pero con un lenguaje mucho más duro, mucho más bronco, mucho más excluyente, si cabe. Y eso es lo que ha calado. Yo quiero dudar que España sea así, quiero dudarlo. Entiendo que es coyuntural, que la gente está hastiada, está asqueada de lo que está pasando, pero yo se lo achaco a eso también. También decir que bueno, los resultados de Ciudadanos también son no sé, terroríficos en donde nació, en Barcelona, ¿no? Que está igualado con la CUP. Está igualado con la CUP, tiene 2 diputados por allí y la CUP también tiene 2. Sobre la dimisión, no sé cómo sonará yo decir que es una gran noticia que Albert Rivera dimita. No, entenderme bien. Es una gran noticia para la regeneración de España, ¿no? Y es un ejemplo a seguir para el resto de los partidos. Eso que se ha mencionado antes de Casado, que debería haber dimitido y demás, bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero lo que sí tengo, no sé, a bien y que amigos y no tan amigos de distintos signos políticos, pues esta mañana me han mandado mensajes diciendo: ole tu líder, eso es lo que hay que hacer, España necesita a alguien así, pero mira, 10 diputados, que es un poco contradictorio. Y nada, y ahora abocado, como sabéis, a este Congreso Nacional, que se celebrará de aquí a un par de meses, y a elegir un nuevo líder o una nueva lideresa y ver qué pasará. Yo entiendo que esto será para bien, que es un poco un gran paso atrás para coger impulso, y personalmente a mí me pone mucho más y me reafirma en mis ideales, realmente, que digo, bueno, si este es el camino, señores, si este es el camino. Pepe, ¿qué piensas tú de esta retirada de Albert Rivera? Hombre, y a tenor de los resultados? Yo creo que, como bien ha dicho Pepe también, de alguna manera, es que eso es lo que debe de hacer un político. No es nada excepcional, aunque en este caso en España sea casi excepcional, no del todo, porque ya había políticos que también perdieron, y como por ejemplo Rubalcaba, y yo entiendo que esos son grandes personas, grandes señores, hombre de Estado, sin duda. O sea que hay que reconocerle. Ahora, apalancarse allí perdiendo escaños, por Dios, es que eso no ocurre en ninguna parte, casi en ninguna democracia. Lo primero que ponen es se pone a disposición del partido si no dimiten directamente. Y bueno, yo creo que eso con otros no va a ocurrir. Va a pasar, ahora vamos a entrar en una dinámica un poco. Pero eso es lo primero que tenían que haber hecho ya todos aquellos que han perdido, aunque sea un escaño. Uh-huh. Eso es que es así. Eso sería darle mérito y valor a la democracia y a los votantes. No, yo no estoy tan de acuerdo. No es cuestión de todo el que pierda un escaño, dos o tres, y no porque este caso haya sido el PSOE, pues si no, entonces estábamos buscando un líder cada tres días. Porque es que lo mismo hay, te digo, ¿quién iba a pensar 7 meses después que iba a haber estos vaivenes en cuanto a la votación? Es que son, me parece que Ciudadanos es que ha perdido 2,5 millones de votos. 2 millones. ¿Sabes lo que es perder 2,5 millones de votos? O sea, ha tenido que pasar algo más complejo, bastante más complejo de lo que a mí se me pueda ocurrir o me pueda pasar por la cabeza, porque son 2,5 millones de votos. O sea, tú puedes decir, vale, tú puedes perder unos cuantos cientos de votos en tal zona y al final son unos cuantos miles, pero es que 2,5 millones de votos son muchos votos. Por eso te digo que son cambios muy grandes. Y claro, y a lo mejor es que este último tiempo los políticos los que nos tienen mal acostumbrados a lo que estaba diciendo Pepe, no era tan extraño. O sea, Almunia dimitió porque sacó 120 diputados. Porque sacó 120 diputados, dimitió. Y todo el mundo entendió que era lo lógico. Es verdad que venía de una grande mayoría. Pero en aquel entonces era muy normal sacar de 130 para arriba. Hoy parece que esta tendencia se acabó. Por sacar 109. O sea, imagínate, ¿no? Algunos de los que ahora sacan mucho peso, pues imagínate si le hubiese tocado en aquel tiempo, ¿no? Y algún que otro de otros partidos también dimitieron por situaciones, porque entendían que se provocaban trasvases de votos muy grandes. Claro, si hoy día hasta el que pierde votos se cree con más derecho, me estamos refiriendo por los comentarios que tú has dicho y los que hemos leído, ¿no? Se cree, además, incluso con más fuerza para seguir presionando, pues mal camino llevamos. O sea, eso de, al final, teníamos que haberle hecho caso a don Mariano Rajoy cuando dijo el partido que gane las elecciones es el que tiene que gobernar, ¿no? Y sería bastante más fácil todo esto, ¿no? Pero entonces, por eso te digo que reconducir todo esto es una cuestión no de aritmética, es una cuestión de que los líderes le echen sus pensaditas y piensen de verdad por este país, vamos. ¿Los votantes del Partido Popular perdonarían a Casado que se abstuviese para que gobernase Pedro Sánchez? Lo digo porque un oyente pregunta o nos comenta que el que sí pensó en España fue el Partido Socialista, que apoyó al gobierno del Partido Popular en la aplicación del 155 en Cataluña, y antes incluso se abstuvo para desbloquear la situación y estuvimos a punto de y dejar gobernar a Rajoy. Y estuvimos a punto de desaparecer, Frank. Se partió el partido por la mitad, se pelearon agrupaciones a muerte. Que hay que decir que de ahí viene la crisis que subió te estoy diciendo PSOE, para que tú veas, o sea, eso que parecía, que si tú lo ves y te abstraes, dices, no, esto es lo que había que hacer, es una cuestión de Estado. Una cuestión de Estado que estaba a punto de reventar un partido. Todavía nos faltan muchos años. Claro, se digo, eso España, lo tiene en la cabeza, que yo no soy del PP, te quiero decir, pero que yo me imagino que el del PP dirá, espérate, si esta gente estuvieron a punto de salir por patas uno y otro, como nosotros hagamos esto, es que no estamos, es verdad lo que dice Pepe, es que no estamos preparados para eso, no tenemos esa mentalidad todavía, esa mentalidad política, de que no se pactan ideales, sino ideologías, sino que se pactan cuestiones de Estado, cuestiones de gestión. Sin embargo, está la palabra grande, ¿no? Emergencia. Yo creo la que quiero decir, emergencia y urgencia, porque este país se ponga en marcha. Claro. He dicho el eslogan. No, este país, verdad, se ponga adelante, que empiece, que tal. Que simplemente por temas personales, porque yo lo pongo ahí. El resto de la mesa lo pongo ahí, es tema personal, quítate tú, yo, tú, no porque lo dijiste tú. Ya es momento de olvidarse de eso y de estar muy, muy por encima de eso. Que vas a un partido 2,5 millones de votos, como ha sido Ciudadanos y demás, que le toca al PP, que le toca al PSOE. Bueno, lo siento, lo primero está España. Debería ser. Ya creceremos. Ya pensaremos que hemos hecho mal, pero bueno, pero hemos hecho lo correcto. Ya nos daremos cuenta años venideros que se ha hecho lo correcto. Yo creo que el caso de Ciudadanos merece una reflexión aparte, ¿no?, de todo, ¿no? Lo harán en los medios en este mes y pico que queda. Sí. Yo creo va a ser el partido más popular en los próximos. Yo creo que, hombre, que merece un análisis, ¿no?, diferenciado del resto de los partidos, porque eso no es normal y no ha ocurrido, como ha dicho Pepe Montiel antes, que solamente con la UCD, ¿no?, ocurrió. Pero vamos a ver, yo ayer mismo, anoche mismo, le escuchaba, escuchando la radio, ¿no?, una tertulia, que no sé quién era, pero dijo algo que a mí me sonó muy... muy correcto, ¿no?, que decía esta persona, ¿no? Ciudadanos es un partido que se ha creado desde arriba, ¿no?, sin base. Y la base que tiene estaba compuesta o está compuesta generalmente con personas que estaban ya tanto del PP como del PSOE muy desilusionados, ¿no? Y no había ahí una ideología política. Muy aférrea, ¿no? Claro, eso no es... la gente iba y se afiliaba a Ciudadanos en algún momento determinado, era una corte, ¿no?, de gente que iban a darse de alta. Sí, quizás los descontentos del Partido Socialista y del, ¿no?, Partido Popular. Entonces, ¿no?, eso quiere decir que es una base muy volátil, ¿no? Uh-huh. Y claro, al estar creado el partido desde arriba, con determinadas personalidades, y se le han ido cayendo a Rivera por su forma de actuar y de ser, y el cambio ese también un poco radical, porque era más o menos pues de democracia cristiana o algo por el estilo, y se van más a la derecha. Pues que al irse esas personas, al darse de baja, cuando... Rivera no a Sánchez, porque podían haber pactado perfectamente un gobierno con el PSOE. Pero le dijeron con Rivera no. Claro. Bueno, eso ya Jorge lo ha dicho, que eso eran los militantes, no, pero bueno. El calentón ese, tú explicas después. Pero seguro que Pedro Sánchez fuera aceptado con Ciudadanos. Hubiésemos tenido, porque es algo de lo que se comenta mucho en la calle, que hubiésemos tenido gobierno en las anteriores elecciones. Claro. Si tanto Sánchez como Rivera hubiesen cedido. Yo tengo una opinión, de verdad, y ya te digo, y no es una opinión, no es de ahora, porque sería muy fácil, ¿no? Ahora es muy fácil, cuando alguien cae, es más fácil decir, si hubiera hecho esto, si hubiera... Pero yo creo que Rivera consiguió algo que... parecía que hacía falta en España, o por lo menos nos contaron que eso hacía falta, y era un partido de centro, digamos un partido un poco bisagra, un partido que pudiera pegar, que servir de pegamento fundamentalmente para no tener que depender nunca de los extremos, que parecía que eso lo tenía todo el mundo claro, que el depender de los extremos era estar en problemas siempre. Y cambió. Esa estrategia se cambió a raíz de las elecciones. ¿Por qué? No lo sé. Es una cuestión de ellos, de ciudadanos. Pero a mí la sensación que me da es que el ciudadano de a pie notó que Ciudadanos abandonó ese centrismo, en mi opinión, sin querer ser más listo que nadie. Y creo que eso ha tenido que ver mucho en esta historia. Es la impresión que a mí me da, El partido de Ciudadanos es un partido menos ideologizado y más pragmático que podemos tener ahora en el arco parlamentario. La gente, insisto, la palabra clave es pragmatismo. En el momento pragmático es útil, ¿no? En el momento que ves que el partido no tiene la utilidad por la que tú te uniste a ese partido, estoy de acuerdo con Jorge, sirva de precedente, que la gente pues huye, el votante huye y dice, bueno, ¿esto qué es? Si yo tenía esta idea y demás. Sin embargo, parece ser que esos 2,5 millones de votos, unos pocos ha ido al PSOE, otros pocos al PP y demás, pero mucho se ha ido a Vox. Se ha ido Vox. Vox, que es el partido. Y a la abstención. Y a la abstención. Conozco a muchos votantes de Ciudadanos que dicen. Pero tampoco pensábamos que la abstención iba a ser más larga, más alta, sobre todo cuando conocimos los datos del voto por correo, que ya extrapolamos y pensábamos que en cuanto a afluencia de votantes iba a ser una de las jornadas más catastróficas de la historia de la democracia. Sí. Pero parece ser que no, que al menos, mira, el 68% del electorado fue a votar, que después del hartazgo que tienen muchos ciudadanos con cómo está la política en nuestro país, podemos darnos por satisfechos, ¿no?, con estas cifras de participación. Sí, sí, ¿no? Sí. Y volviendo a lo que, terminando ya, Vox, que es el partido, que carece de aseo democrático, primero, vamos, debería asearse democráticamente primero, y segundo, que menos llama a la convivencia, por más que se llenen, y insisto, ese discurso desde un punto de vista moderado, pragmático y centrista, ese es el discurso de Ciudadanos. Y ha sido tomado por Vox usando palabras como, las que todos no las quiero yo decir aquí, ni mucho menos, pero bastante, no me atrevo a decir anticonstitucionales, pero sucias democráticamente, cuanto menos. Bueno, vamos a analizar en unos minutos los datos obtenidos en estos comicios en nuestra localidad, en las diferentes formaciones políticas. Una última cosa que se me olvidaba, lo que se ha dicho, ha dejado dicho en su testamento, permíteme que me refiera a este asunto así, Montiel, es que mano tendida al Partido Socialista para formar gobierno, ¿no?, por parte de Ciudadanos, ¿no? Ahora sí. Debería haber sido en abril, evidentemente, yo soy de esa línea, debería haber sido en abril, pero con eso ha ido Ciudadanos a las elecciones. Realmente es mismo programa, misma gente, mismas caras. Y el único discurso, por eso creo que la lectura es un poco acertada, el único discurso cambiante es decir, no, volvemos a los orígenes, volvemos a lo que, ahora sí, bueno, pues ahora sí, pues ahora no, ahora me voy un poco al extremo. ¿Pensáis que vos ha tocado techo con estos resultados o el techo de vos está aún más alto? Difícil. Yo pienso que lo mismo que ha dicho Pepe antes, Vox no tiene ninguna base ideológica. Sí, hay tíos ideologizados, eso que la L se me perdía, dentro de Vox, que saben muy bien a dónde quieren ir y a dónde quieren llegar, y se han aprovechado y se han servido de unas circunstancias, de unas situaciones y de unos momentos. No me puedo creer, como decía Pepe antes, yo no me puedo creer que haya 3 millones de españoles que piensen que regresar 30 años atrás es lo acertado para resolver los problemas de este país. No me lo puedo creer, o me niego a creérmelo. También es verdad que los partidos tradicionales, por llamarlos de alguna manera, los que llevan toda la vida en democracia, se lo tendrán que hacer mirar, nos los tendremos que hacer mirar todos para ver por qué se llegan a esas situaciones. Eso sí que debería de ser un trabajo que tiene que empezar ya, inmediatamente. Mirar por qué un ciudadano desencantado es capaz de votar a una opción política que yo estoy convencido que ni se ha preocupado en saber muy bien exactamente hasta dónde puede llegar con esa opción política. Pero sí ha sido, yo creo que ha sido una bofetada con una mano vuelta a un arco parlamentario más amplio del que nos podemos imaginar. Es la impresión que a mí me da. Yo creo, por una parte, y ya lo he comentado aquí en más de una ocasión, creo que estaréis conmigo en esa tesitura, y es que en España, en general, y fundamentalmente en Andalucía, hay una ignorancia política tremenda. No, tú hablas con la gente y la gente no entiende de política. Solamente los que estamos en política, y algunos pocos más. Pero en general, la gente pasa de política. Y hay, hombre, que me expliquen a mí esa juventud que ha votado a Vox. Porque no son los de más de 50 o 60 años, ¿eh? Que hay una cantidad de gente joven. ¿Con qué ideología van a votar a Vox? Y yo creo que hay muchísima ignorancia en ese tema. Se nos avecina, lo que sí está claro es que se nos avecina, esperemos que ya por vergüenza torera haya gobierno en poco tiempo, pero se avecina una legislatura complicada, y pregunto, ¿pensáis que corta? ¿Vamos a votar los 4 años? Yo no soy tan optimista, la verdad, creo que no. No tengo bola esta de cristal, ojalá la tuviera, nadie aquí creo. Bueno, yo creo que en mente de todos está en que va a haber gobierno, como digo, porque es que tiene que haber gobierno, pero todos pensáis que no va a ser un gobierno fácil. Pero la opción, gran coalición, un minuto, la opción gran coalición, hoy por hoy, a esta hora, imposible, porque estamos están las calientes las cosas todavía, vale. Opción más a la izquierda, más Ciudadanos, se tiene que abstener el PP, tampoco es factible. Opción con independentistas, nacionalistas, no sé qué. Vemos que al partido que va a liderar esa opción, ahí salen los números perfectamente, va a liderar esa opción, en este caso el PSOE, Pedro Sánchez, que está obligado a dar ese primer paso, políticamente es la que menos le interesa. El arma arrojadiza es simple. Mira, que estás otra vez pactando con ellos y demás. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Claro. No, si tú lo estás diciendo. Si yo, que es, uno llega hasta Sumar y sabe uno Sumar, claro, te pone a Sumar y llega y dice, claro que sale. Lo mismo que hace 10 años, 15 años. Nadie se... ¿Cómo digo yo? A nadie le entraban escalofríos raros. Porque se pactara con nacionalistas vascos, con catalanes, fuesen más convergentes o menos convergentes, y además todo el mundo sabía que se llevaban la tajada por hacer ese pacto, que se la llevaban, porque era así. Hoy día, aunque tú plantearas exactamente lo mismo, no se entiende. ¿Por qué? Porque esto ha dado un giro tan grande en el que cuando los mismos partidos que han pactado con esas formaciones reniegan ahora de todo lo que se les parece, porque claro, si se le preguntara a José María Aznar, a Felipe González, ¿no? Si le yo, los ogros estos con los que ustedes pactaban, estos se murieron y los que han salido ahora, que eso es lo que te digo, ¿no? Yo me quedaría un poquito perplejo. Y mira que a mí nunca me ha gustado depender del más pequeño. Yo creo que eso sí es un error democrático, el no tener un sistema regulador que no te haga depender siempre del más pequeño. Porque no me parece que es lo lógico, que sea lo lógico en la... Sin embargo, hoy día eso es impensable. Y te digo, tú lo puedes hacer. Tendrías un gobierno estable 4 años, pero a las próximas elecciones el partido que más lo sufriría sería el Partido Socialista. Eso está... Tendría que cambiar mucho las cosas para que no fuese así. Hombre, yo creo que sea el partido que sea, pactar con los independentistas y con todo lo que han robado los Puyol en Cataluña, claro, que todavía está ahí eso sin aclarar, sí, pero que son muchísimos millones. Eso no lo perdonaría. Claro, yo no digo media España, es que no lo... Claro, pero entonces, Pepe, ¿cómo lo hacemos? Claro. Si los que podrían hacerlo te dicen no, porque somos enemigos ideológicos de toda la vida... Pues, ¿qué tenemos? ¿Elecciones otra vez dentro de 4 meses, bueno, no? Lo que sí es que es una locura. Perdona, Jorge, es que tenemos poco tiempo. Estamos leyendo los mensajes que nos llegan. Evidentemente, vamos a poner un poco de cordura en esto, y lo digo porque luego no nos digan que no leemos los mensajes. Evidentemente hay mensajes en los que se falta el respeto a personas y evidentemente no los vamos a leer. sí que nos gustaría que dieran opiniones. Cada uno es libre de opinar lo que quiera. Y bueno, pues con un lenguaje correcto, todas las opiniones son bienvenidas a esta tertulia. Dice un oyente, Jesús en este caso, que el 70% de las violaciones grupales la han cometido inmigrantes ilegales. Falso. Nos falso, dice también que le preguntemos a los vecinos de los centros de acogida cómo se viven en sus barrios. Y después se hable en consecuencia, nos dice este oyente. Esto lo dice Jesús. Y Diego nos comenta... hola, buenas tardes, un respeto a los votantes de Vox, que no han sido cuatro gatos, dejad de meter miedo, que ya hay mucha gente que está harta de inventar miedo con Vox, o de asociar el miedo a... Pues que le pregunten a Abascal lo que opina de esos catalanes que parece que son todos terroristas y se van a comer a todo el mundo, de lo que opina de esos inmigrantes que parece que son la maldad personificada, que han venido aquí en oleadas de para comernos a todos. O sea, para pedir respeto primero hay que empezar respetando, y opinar no es faltar al respeto. O sea, yo puedo decir lo que digo porque procuro documentarme. Ese dato que ha puesto ahí de el 76%, a mí los datos los dan 70, dicho. Los datos los dan los organismos oficiales, claro, salvo que ahora salga y diga, es que el Ministerio del Interior miente. Ah, claro, entonces ya, si el Ministerio del Interior miente, cualquiera puede dar los datos que quiera. Todos los datos que dio, fundamentales en el debate a Abascal, se los han rebatido con datos oficiales. Son todos falsos. Pero es verdad que ha generado una bola que a mucha gente le ha llegado, porque ese populismo es muy fácil de trasladar. Voy a hacer una aclaración, no tenemos aquí un representante de Vox porque no ha sacado representación en nuestro municipio. Si Vox, que es un partido tan democrático como el resto, porque cumple unas reglas, las reglas que están escritas en la Constitución... Salvo que te vete. Pero me refiero a que si se ha presentado en los comicios, sí. Porque lo ha hecho con todas las de la ley. Y si no hay aquí un representante del partido Vox, precisamente porque no ha sacado representación en nuestro municipio, si estuviese aquí... su opinión sería tan respetable como el resto de opiniones vuestras. Lo digo porque pues no hay ni de otras siglas que no han sacado, como Izquierda Unida o en este caso Unidas Podemos, tampoco están en esta mesa, claro. Precisamente por eso, porque no tiene representación en nuestra localidad. Bueno, dice Carlos que lo que no ve normal es que haya 19 partidos políticos y que hagan lo que hacen. Esto es para mirarlo, nos comenta este oyente. ¿Veis que hay muchos partidos políticos en el arco parlamentario? No estamos acostumbrados en España precisamente a eso, ¿no? Pero entonces, ¿cómo acotamos la democracia? Lo que ha salido es lo que los ciudadanos han querido. Eso es lo que se pretende, ¿no? Que salga lo que los ciudadanos quieren. Eso se solucionaría con una segunda vuelta. Claro, por ejemplo. Una segunda vuelta a cuatro, quizás no a dos. Quizás no a dos. En definitiva, vamos, cambiando la ley electoral. Es que ahí va, Pepe. Esto pone de manifiesto que, tal como está España hoy en día, tal como está votando España totalmente legalmente y es lo que quiere nuestro país, aquí que tiene 14 partidos, pues eso es lo que han. 19, eso es lo que ha querido España. No. Si queremos que esto sea gobernable, porque vemos que de momento no es posible, esa ley electoral hay que cambiar. Y a colación lo que ha dicho ese oyente, lo que no veo lógico o no sé, me cuesta trabajo entender, es el que se acepte un discurso muy fácil, muy sencillo, muy populista, que entra fácil y unas soluciones muy fáciles a unos problemas muy complejos. Eso tiene una definición en el diccionario, que es populismo. Populismo que, bueno, como se le decía a Podemos, que eran populistas, incluso desde un punto de vista muy despectivo. Populista no es despectivo, me parece a mí, es una descripción de una realidad. Es simplemente eso lo que yo particularmente quiero decir. Problemas complejos, soluciones complejas, me temo, inmigración, problema territorial y demás. Y Vox lo que está planteando es arrestar a Torra. Señores, eso nos saltamos muchos pasos. Eso sí, hay que conocer primero, que es un poco lo que le quiero decir. Vamos a conocer un poquito, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos? Y luego podemos opinar todos. Bueno, Pepe, no se dice en plan despectivo lo de populismo, pero todo el mundo lo emplea o lo empleamos en plan peyorativo. Eso sí es así. Bueno, claro. Lo dicho, nos gustaría, estaríamos encantados de tener aquí representación de todos los colores políticos, incluido Unidas Podemos y, por supuesto, Vox, que también sería bienvenido a esta mesa. Una cosa que quería decir, si es que no, es que al final no está pasando nada que no haya pasado ya en Europa. Lo que pasa es que nosotros estamos llegando más tarde. Recordad que hace muy poco tiempo, en España, los partidos políticos se jactaban de que en España habíamos sido capaces de frenar la ola esta nacionalista, ultraderechista, no sé cuánto, Europa, que estaba azotando Europa. Pues mira, también nos ha tocado. Hace 15 años nos mirábamos extrañados cuando los italianos tenían que hacer pentapartidos para gobernar. Y decíamos, qué locura, ¿cómo se va a gobernar entre cinco partidos? Pues anda, que ahora no salen las cuentas a nosotros bien. O sea, te quiero decir que no está pasando nada, o mejor dicho, hemos aprendido tan poco de lo que hemos visto que estamos condenados a repetirlo, porque nos está pasando, por desgracia, lo mismo que ha pasado prácticamente en toda Europa. Pero no nos lo aplicamos, Jorge. Estamos aplicando. Es precioso tener un micro y decirlo. Perfecto, nosotros tenemos esa suerte, gracias a Dios. Claro. Pero nadie se lo aplica, nadie. Muy poca gente se lo aplica. Tenemos que abrir la mente, la cabeza. Claro. No, sí. Y aceptar al diferente, que no quiero volver al mismo. Pero es que ideas que no acepta al diferente, conmigo no van, vamos. Pues claro, conmigo no pueden ir. Bueno, nos dice Juan, queremos dar opiniones, ¿no? Y nos dice Juan que lo que habéis comentado de los menores no acompañados es mentira, ¿no? Dice, todos están robando, no se puede vivir donde están estos inmigrantes. Le pregunté por los que estaban en el bosque. Están robando allí, se cachondean con todos sus tutores del centro, se cargaron la piscina de los Nogales. Bueno, es lo que nos dice Juan, este oyente. Que el mensaje es un mensaje muy integrador. O sea, la siguiente que es, vamos a quitarlos a todos de en medio, ¿no? No, hombre, yo ahí entiendo, daré yo razones, pero ahí estoy entendiendo que hay un problema que hay que mirar. Y que ningún otro partido parece ser, o que se ha preocupado, se ha ocupado de eso, y el único que ha dicho, insisto, desde un punto de vista del lenguaje fácil, que yo lo voy a solucionar en plan sheriff, es el partido este que estamos hablando. No, hombre, pero es que... Termino, Jorge, por favor. Puedo entender, yo no soy sospechoso de nada, puedo entender el ascenso de Vox, lo puedo entender. Compartirlo, pues lamentable, pues lo siento, pero no. Pero lo puedo entender, hay un hartazgo y una deriva hacia ese lado, ¿no? Político, derecha, ultraderecha, que es porque cierta parte de la ciudadanía se ha visto desatendida y no atendida desde un punto de vista político. Y es así, mira, y ahí está. Sí, no, y ahí está, es una realidad. Sí. Es una realidad. Pero esa realidad de las convertimos, vamos a ver. Pretender que todo el extranjero que ha venido aquí, que todo el inmigrante que ha entrado es un santo divino, es una estupidez, como cualquier planteamiento genérico que se quiera hacer. Entonces, me imagino que habrá de todo, como en todos los cortijos. Indudablemente habrá sitios con más problemas y con menos problemas, pero una cosa es que haya un problema que haya que atajar y otra cosa que ese problema sea la excusa perfecta para retroceder un montón de años hacia atrás, a posiciones que desde luego los partidos democráticos no deberían ni plantearse el defender. Dice Juan, otro oyente, el que robe fuera, así pasaba a nuestros padres en Alemania, iban con contrato. No soy ni racista, soy realista, dice un oyente. Dice Diego, perdón, dice Luis, en este caso, que ¿por qué no hablamos de Unidas Podemos? Ellos son extrema izquierda. Muy bien, ¿y? Pues yo no he escuchado a Unidos Podemos decir que le sobra gente en este país, que las leyes de igualdad son poco menos que un rollo, que los temas de los dependientes, que cada uno se pague lo suyo, es que yo he escuchado muchas burradas. Lo que sí está claro yo no sé si esos ciudadanos que votan a Vox, espero que también hayan escuchado lo mismo que yo, y entonces que me lo rebatan. Lo que sí está claro es que estos argumentos que nos dan nuestros oyentes, con todo lo respeto, son los que estamos escuchando en cualquier foro, en un bar, en una calle, en estos últimos meses, ¿no? Se ha convertido en digamos, en el argumento, pues, ¿no? Por eso Fran, he dicho yo que los partidos tenemos que hacérnoslo mirar cómo ese argumentario tan facilón y tan, y si me apuras, con datos oficiales, tan fácil de tumbar muchas de las afirmaciones y de las aseveraciones que se han hecho durante esta campaña, ¿por qué no hemos sido capaces, el resto de partidos democráticos, de trasladar ese mensaje de realidad? Con errores y sin errores, con fallos y sin fallos, con centros saturados o centros no saturados. Es que se hace, hombre, es que es un problema, si me apuras, casi hasta educacional. O sea, el plantearnos eso es un tema, es un problema muy gordo. Porque si ese run-run se sigue alargando en el tiempo, hasta el día que vamos a empezar a escuchar a gente que plantee la formación de guetos, para que esa gente esté al margen de me parece muy peligroso. Yo vuelvo a insistir en lo mismo, en la ignorancia política que hay, el desconocimiento de la política. Porque si esas personas tuvieran conocimiento de política, no plantearían esas cuestiones como las están planteando. Plantearían de que hay un problema y que no hay una solución. Eso es entendible, que ese es el problema, que a lo mejor no hay una solución adecuada a esos problemas. Pero eso, la solución no es evitar que esas criaturas vengan aquí, porque la hambre, bueno, es muy mala. Sería un debate muy extenso y estamos ya, claro, en el último minuto. Así que no vamos a profundizar más. Evidentemente, a tenor de los resultados que tenemos, es obvio que todo el mundo piensa, claro, de una manera diferente. Sí. Está plasmado en el arco de resultados. Y todas las voces, todas las opiniones cuentan, porque aquí están los resultados del 10N. Está claro. Bueno, pues ¿cómo han votado los ubriqueños? En Ubrique, el Partido Socialista ha sido la fuerza más votada, 3.153 votantes, el 32,13%. Se deja algunos votos en estos comicios en referencia con relación a los del 28 de abril, unos 200 votos aproximadamente, ¿no? No sé si tú tienes la cifra exacta. 250 y algo. El Partido Popular sube, es una de las fuerzas que sube, unos ciento y pico votos. En estos comicios han sido 2.395 ubriqueños, en los pasados 2.218. Vox, que en los pasados comicios sacó 1.359, la jornada de ayer obtuvo 2.064 votos. Y Ciudadanos, que en los primeros comicios del 28 de abril sacó 2.445, el 22% de los votos, baja prácticamente a la mitad, 10% de los votos y 1.029 electores. Unidas Podemos, 753 votos, el 7,63%, ha bajado un punto, los pasados comicios 8,49%, 905 electores eligieron a esta fuerza frente a los 753 de la jornada de ayer, Más País 102, PACMA ha bajado también ligeramente de 124 a 96, y Andalucía por sí, que ya lo adelantaba Pepe, 75 sacó en los anteriores comicios y habéis ganado un voto más, 76 en estos últimos. Yo creo que no cabe análisis, prácticamente es un reflejo de lo que ha pasado en nuestro país, ¿no? Yo la impresión que me da, por eso, pero después te hace pensar mucho, tú dices, hace 6 meses o hace 7 meses los ciudadanos votaron. Una cosa, cada uno tenía muy claro supuestamente lo que tenía que votar. Después hay unas elecciones municipales donde se vota radicalmente diferente, sabiendo que es otra clave y sabiendo que es otra historia. Vuelves a la... O sea, los ciudadanos no son tan desconocedores. Pueden ser desconocedores de los posicionamientos y de los planteamientos políticos, pero lo que sí está claro es que la gente sabe lo que quiere votar. A mí lo que no me puede decir nadie, que no digo que lo hayas dicho tú, que no puede decirme nadie, es que los 3 millones y pico de votos que ha tenido Vox en España es porque la gente se ha equivocado. No, la gente sabe que quería votar a Vox. ¿Por qué lo votan? A lo mejor no lo tengo yo tan claro, pero que querían votarlo estaba claro. O sea, quiero decir, viendo ese salto que tú puedes decir, o sea, tú dices, si hace 6 meses al Partido Socialista, si se estuviera votando así, si fuese esa fidelidad del voto, nos votaron 5.000 y pico en unas municipales, ¿cómo es que ahora te votan 2.000 menos? No, la gente sabe muy bien hasta dónde quiere llegar en cada cosa. pero sí es cierto que eso hace no ya el que haya partidos nuevos que son de arriba para abajo, sino que esas fidelidades de voto habría que cuestionárselas para todos los partidos en todos los momentos. Para finalizar ya, Montiel, no sé si quieres comentar no, algo con respecto más, un a titular Ubrique, último, un final. Con respecto a Ubrique, si es verdad, PSOE primero, PP, luego Vox y Ciudadanos está en cuarto lugar. Es un poco también la sangría de votos que se ha ido. Pero bueno, aquí se guarda un poquito más el tipo, ¿no? Sí. Es solo la mitad. Solo nada más y nada menos, la mitad. Así que, por ahí... Una fuerza que es la primera vez que se presenta en nuestra localidad, ¿no? Pepe, ¿algún análisis final ya para finalizar? Pepe, ¿ha ganado las elecciones? ¿Ha ganado uno más? Hombre, si hemos sacado un voto más, lógicamente, claro, ¿eh? Tengo que estar contento, ¿no? Está claro. Bueno, yo creo que de esta mesa es el único que ha ganado voto. Pues te digo que es verdad, ¿eh? Y Jorge, ya para... No, eso, yo un poco lo que he dicho antes, ¿no? Yo creo que es verdad, que creo que estamos en un momento muy complicado y es una responsabilidad directa de los líderes, y además ahora ya saco hasta los partidos. Los líderes de los partidos tienen la responsabilidad de darle estabilidad a este país que necesita. Aprobar unos presupuestos que ya van prorrogados 2 años y aprobar muchas medidas que hacen falta para todo lo que se nos viene encima económicamente. Es totalmente necesario. Pues muchísimas gracias, Pepe Montiel de Ciudadanos. Gracias. Gracias a Pepe González de Andalucía por sí, a Jorge Chacón del Partido Socialista. Vuelvo a repetir, el Partido Popular sigue con su invitación firme en esta mesa y esperemos que la semana que viene contar con algún representante de estas siglas políticas. Feliz día, sigue el resto de la programación de esta casa. Hasta mañana.